Mokolo ya lomingo, mokolo ya lomingo, otambisinga motoko, otambisinga motoko, Jessica. Mokolo ya lomingo, mokolo ya lomingo, otambisinga motoko, otambisinga motoko, Jessica. Papier pas là. Mireille, Jebos, Mimé Kanza, Pataki Lokinda. Jeune maître, Jamos. Na la la wapi o mama nga yo na moleli. Sose leli a e mama nga yo na moleli. Nako banga mingi soki o solo la kina bango. Nako mona somo soki boli wangwe suki na zela. Jessica mama e, chegi na nga e mawa e. Eben sele, Zizi Kapia. Na la la wapi o mama nga. Thank you. Pascal Boba. Oh,